mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 14. ¡Atención! ¡Viene el día del Señor! ¡Cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti! Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego, el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día, sus pies estarán sobre el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces, el Monte de los Olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle, porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor, y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Geba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura. Pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja. Luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Ananeel hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Almorzamos con Zacarías capítulo 14, verso 1 al 11. Este es el día en que todas las naciones ataquen a Jerusalén y la conquisten. Pero luego el Señor Jesús descenderá literal, no figurativamente, sino literalmente, sobre el Monte de los Olivos, y el monte se partirá en dos. El Señor vendrá con sus santos, y esos son aquellos que han servido a Dios fielmente. Esta es la segunda venida de Jesús, que también lo narra Apocalipsis. Y cuando llegue, vendrá como rey y señor y hará todo lo que desea hacer para traer orden y purificación sobre Jerusalén y el mundo. Esta es una profecía para el futuro. Aún no se cumplió, pero fíjate, Dios ya tiene todo resuelto.